era la ciudad. La ciudad ha llegado el momento de actuar. Nos comemos la barra para calentar. Calentar. Y la gente comienza ya a gritar. Se apagan las luces de todo el local. Oh, oh, oh. La nave comienza a despegar. Esta noche nació para el rock and roll. No queremos nada que no sea rock. Solo los amigos saben que esto es lo mejor. Para los que ya no tienen solución. Solo pide más, pide más. ¿Cómo coño nos vamos a negar? Seguiremos tocando hasta que salga el sol. Salga el sol. Y después nos iremos a otro bar. Acabaremos muertos, pero nos da igual. Oh, oh. Porque en el otro mundo habrá más. Esta noche nació para el rock and roll. No veremos nada que no sea rock. Solo rock. Los amigos saben que este es lo mejor. Para los que ya no tienen solución. Solo rock. No queremos nada que no sea rock. Solo rock. Los amigos saben que esto es lo mejor. Para los que ya no tienen solo.